Yo fui todo un partido, digo. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo fue? Somos. Me la puedo tomar. Ese punto es como le vimos. Lo vemos a vos. Por Iglesia, en toda mi vida no he conocido una exacta definición de los números. Y lo que hace ahí es explicar de una manera la palabra de la iglesia, ¿verdad? Esa lectura tan, tan acabada de la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, lo que hay que hacer, es decir, ella lo que hace ahí es poner en tela de juicio eso que se dice. ¿Quién lo dice? ¿Verdad? Porque Jesús haya ido a una sola boda de la vida, yo me tengo que casar una sola vez. ¿Quién hizo esa lectura? ¿Verdad? O que conversando con una mujer con Jesús, estaba con su mismo esposo y ese esposo no era reconocido como tal. ¿Ah? Entonces lo que está haciendo es criticar a esa visión tan parcializada, para ella que ya es de avanzada, es decir, está criticando la Edad Media, que se va a decir esa cosa tan rígida y tan tan bien delimitada, lo está poniendo en discusión. Pero tiene que ver solamente con una edad intervenida de la otra edad, o es lo lógico en los cambios generacionales también. Siempre, y sobre todo ahora estamos acostumbrados a que los cambios generacionales traen como corolario ciertas nuevas miradas, nuevas lo que se llama cosmovisiones, otra forma de entender más cosas, por eso esos choques generacionales están entre los abuelos y los nietos, no hay manera, no hay punto para esa conexión. Sin embargo, fíjate que durante toda la Edad Media estamos hablando de 5 siglos, ¿verdad? Son 500 años. Son 500 años hubo, ¿verdad? Choques generacionales. Sin embargo, donde más se ve, ¿verdad? Es al finalizar la Edad Media con la Renacimiento. Es decir, hubo toda una suma de cosas en esos 500 años que desemboca hacia el final del tercer periodo en ciertas cosas que no empiezo a ver de todo esto. Por ahí, más allá de una visión del adulto que tiene más experiencia y todo lo demás, pero la misma sociedad de este tiempo ve en el pasado una serie de cosas lógicas y empieza a luchar contra eso y empieza sin querer a transformar, que es ahí donde tenemos lo que se llama Baja Edad Media y Alto Renacimiento, así cuando empieza a surgir, es ahí donde estamos enfocados nosotros. La gente hace conjetura y los interpreta a su manera. Lo que doy por descontado es que Dios ordenó que se multiplicara la raza humana. Texto sagrado que comprendo muy bien, así como que el marido dejaría a su padre y a su madre para seguir a su esposa. Bueno, según la dama de bar está claro. Pero nunca puso límite alguno al número de veces que un hombre o una mujer puede contraer matrimonio en caso de enviudar. ¿Por qué entonces la gente lo considera una vergüenza? Observen al gran Salomón, rey de Israel, hombre muy sabio, apuesto lo que quieran a que tuvo más de una esposa. Ojalá se hubiera divertido solamente la mitad de lo que se divirtió. El cielo lo favoreció a pesar de tantas mujeres. No creo que ningún hombre en este mundo pueda decir lo mismo. La conclusión a la que llego es que aquel valiente y fogoso rey se divirtió de lo lindo y gozó con cada una de las mujeres en la noche de boda. No sabía decirle por qué pensaba. Le doy gracias al Señor por haberme dado 5 maridos. Los exprimí Me encantó la dama, ¿no? De la misma manera que distintos métodos perfeccionan al estudiante y diferentes oficios al obrero, así aprendí con mis 5 maridos. Bienvenido sea el sexto, llegue cuando llegue. Si les cuento la verdad, no es para guardar castidad toda la vida. Cuando mi marido exhala el último suspiro, me lo desplazo con la vida. Porque, según dice el apóstol, ya soy libre de contraer mi nuevo matrimonio. Y no es pecado, y no es pecado, ay, otra vez, dice actuar así. sea que es mejor casarse que condenarse. ¿Qué le importa lo que la gente diga de la net por lo de sus mujeres? Tanto Abraham como Jacob fueron dos santos varones, y sin embargo, ambos tuvieron unos de dos esposos. ¿Pueden decirme dónde y cuándo Dios prohibió el matrimonio o mandó a los mortales permanecer vírgenes? El apóstol Pablo, hablando de la virginidad, dijo que nada había reglamentado sobre ello. ¿Puede aconsejarse a una mujer que permanezca soltera? Pero un consejo no es mandamiento. El apóstol lo dejó a nuestra elección, porque si Dios hubiera creado un mandamiento de tal naturaleza, hubiese condenado el matrimonio. Y si la semilla no da fruto, ¿de dónde saldrían las vírgenes que hay en el mundo? Se ve claramente que Pablo no se atrevió a mandar una cosa sobre la cual su maestro no dictó ninguna ley. Existe un premio a la virginidad, que lo elija el que quiera, aunque ya veremos cuándo lo hace. No todos son llamados a la virginidad, sino solamente aquellos a quienes Dios elige. Solo sé que el apóstol era virgen y deseaba que todos los hombres imitaran su ejemplo. Pero yo lo considero únicamente como una exhortación a la virginidad y como privilegio para poder convertirme en una mujer casada. Por lo tanto, si mi marido muere, el que lo reemplaza no comete pecado ni se lo puede acusar de vida. Cuando decía, es mejor que el hombre no tenga trato con ninguna mujer, hacía referencia a la cama, porque en este momento no se puede parar. ¿Entiendes la metáfora? Lo dice, no. Pero creo que no se refería a los casados cuando dijo aquello. En términos generales, lo que quiso decir San Pablo es que la virginidad era más perfecta que el matrimonio, porque la carne es débil, a menos que los esposos vivan en la abstinencia toda la vida y tengan la fuerza de voluntad necesaria para pretender el sexo. No es que no quiera darle importancia a la virginidad, hay personas que prefieren conservarla, por eso del alma y del cuerpo. Pero y el consejo bastante en boga, esto es el hermano con el obispo ha comido asado conmigo y mi familia, con Fernandito. Y a mí me la por la ventana y sí, así iba, pero dice, es un truco ciego. Sí, yo creo que sí. Esta mujer, esas situaciones las han vivido. Muchas mujeres han vivido esas situaciones en esta época. Lo que tiene ahí es este valor de denuncia, digamos, que es importante para la época, para ver este nuevo cambio de mirada, ¿verdad? Pero cada cambio, cada cosa nueva, sobre todo en literatura, cada vez que hay algo nuevo, siempre es como que uno lo rechaza. Lo mismo cuando resulta pues una obra que está puesta por ahí, esta de Casa de Muñeca, la de Einstein, que era una crítica a la vida propia de la época. Su primera representación fue tan enorme, no podía ver. Esta situación era la que vivían ellos, más ni menos, ¿sabes? No la podían ver reflejada, era sumamente escandalosa. Y bueno, todas las cosas escandalosas, ¿verdad? Para la época, como que se toma así, pero bueno, sí. ¿Arriba esto? Probablemente. Lo que pasa es como que están bien secretos, ¿verdad? Sí, como que se cierto, ¿no? Sí, con la como los de los demás hombres, pero en este inmenso campo que es el mundo, que las vírgenes sean el trigo y nosotras, las esposas, las cebadas. Sin embargo, fue con pan de cebada, según San Marcos, que Jesús dio de comer a la multitud. Seguiré en esta condición que Dios me dio. No quiero que los escrúpulos me aparten del camino que ya comencé. Como esposa, usaré mi arma con la misma generosidad con la que fue concedida. No quiero ser miserable. Mi marido la tendrá siempre a su disposición. Tanto de día como de noche no le pondré límites. Quiero que sea mi deudor y mi esclavo al mismo tiempo. Seré yo la que dominará las fuerzas de su cuerpo. Estoy completamente de acuerdo con el apóstol cuando mata a los hombres que aman mucho a los hombres. Interrumpió el culero. Te puedo asegurar que ni el mejor de los predicadores hubiese expuesto este tema de la forma en la que lo hiciste. Estuve a punto de casarme, pero lo pensé y dije, ¿por qué mi cuerpo tiene que pagar tan alto precio? Preferí continuar soltero toda la vida. Pero si no empecé todavía con mi cuerpo, veremos si al llegar al final de mi relato te decidís a seguir bebiendo de la barrica que voy a destapar ahora. Te voy a contar una docena de historias para prevenir. Aquellos que no quieren ser prevenidos servirán para prevenir a los demás. Es una sentencia de Ptolomeo que la puedes encontrar en tu almacén. Te pido que sigas hablando con la misma claridad como hasta ahora. No temas en criticar a los hombres, si es necesario. Danos una lección a los más jóvenes como yo. Lo haré con mucho gusto, solo espero que ninguno se sienta ofendido, porque voy a decir todo lo que pase por mi imaginación con el único fin de entretenerlo. Ahí va mi historia. De mis 5 maridos, 3 fueron muy buenos, los otros 2 no. Los primeros eran ricos y viejos, y a pesar de sus grandes esfuerzos, no podían satisfacerme. Aún me río cuando me acuerdo cuán dura era cuando los hacía trabajar por las noches. Me dieron sus tierras y sus capitales. No tenía nada de qué preocuparme. Me amaban tanto que no me importaba su pasión. Me habían dado ya todo. Los manejaba como quería. Más de una vez quedaron completamente agotados. No creo que hubiera podido ganar el turno clip como lograron otros mujeres. Sin embargo, como sabía tratarnos bien, eran completamente felices y nunca se olvidaban de traerme regalos cuando iban a la feria. Era cariñosa con ellos al hablar. Lo primero que hay que aprender es la manera de hablarles para ponerlos en un aprieto, demostrando que están equivocados. No hay hombre que mienta y maldiga como una mujer lo hace. Una esposa realmente inteligente es capaz de hacer creer a su marido que lo blanco es negro. Y si además también es astuta, logrará mantener su punto de vista. El método que yo uso da sorprendente resultado. ¿Es esa la manera de comportarte conmigo, viejo? ¿Por qué no puedo ser sonriente y vestirme como la esposa de mi vecino? Esa mirada por donde vas, mientras yo me quedo siempre en casa. No tengo vestidos para salir. ¿Qué estabas haciendo en tu casa? Es bonita, ¿no? ¿Estás enamorado de ella? ¿Qué chumeabas con la sirvienta? A ver si te comportás como corresponde, viejo loco. Cuando yo charlo con un amigo, cuando acompañas a su casa, te pones furioso. Llegas a casa totalmente borracho y me asustas todo el tiempo. Decís que es una equivocación casarse con una mujer pobre, porque tienes que pagarle sus gastos, porque si es rica y de buena clase, eso lo hace liberal. Encima decís que si es bonita, entonces todos los vagos la acosan y que su castidad durará poco. Decís que algunos nos desean por nuestros dineros, otros por nuestros cuerpos, otros por nuestra belleza, que uno no tiene porque sabemos cantar y bailar o por nuestra educación. O quizás por cómo acariciamos y así seguís con tu discurso. Si es fea, decir que va detrás de todos los hombres hasta que encuentre uno que quiera acostar los brazos. Eres un cobarde. Cuando dices tu nombre cuadro y tu nombre que tu pinche salta, ojalá te pase un rayo. Crees un techo con goteras, el humo de la chimenea, y una mujer protectora deja al marido de llorar. Por Dios, ¿por qué te quejas tanto? Dices que las mujeres le preguntan nuestros defectos durante el noviazgo, y después de casadas nos mostramos tal como somos realmente. Eso es de miserable, y no para. Te quejas porque me enojo y con razón. Si nunca me dices que sos hermosa, ni me agasajas, ni te acuerdas de mi cumpleaños, si no eres atento ni conmigo, ni con mi familia, ni con mis hijos. Sospechaste de Hanky, ¿no? Me sorprendí, porque alguna vez me acompaño cuando salgo. ¿Tienes miedo de que esté con él cuando te mueras? Además, ¿por qué es cosa de estar de tu casa fuerte? Lo que hay ahí es tan tuyo como mío. ¿Qué te propone? Dice vigilándome, eres capaz de cerrarme en tu casa. Eso es lo que deberías decirme. Sal y diviértete. No me importa lo que digas, porque sé que eres fiel y por eso me alcanza. Las mujeres no podemos amar a un hombre que continuamente está controlando nuestros pasos. Debemos tener libertad. Ptolomeo, en su adverbio del Almagesto, decía: es sabio y sensato aquel que no se fija en la riqueza de los demás. Por lo tanto, no te tiene que importar si otros son más ricos que tú. No te preocupes, viejo zorro. Si anhelas más riqueza, esta noche tendrás lo de todo mi cuerpo. ¿Por qué te quejas si ya tienes suficiente? Decir que nuestra castidad corre peligro si nos ponemos lindas y si usamos joyas al tiempo que recitas uno de los textos de San Pablo. Que las mujeres no usen demasiadas joyas, ni se risen, ni usen vestidos cortos. No me importan los textos que lees. Comparas el amor de la mujer con el infierno, con un lugar pobre sin una gota de agua, con un explosivo. Cuanto más tarde, más voraz. Estás convencido de que la mujer destruye al marido de la misma forma en la que el gusano destruye la planta. Así es como les hice creer a mis viejos maridos cuando habían tomado más de la cuenta. Todo era mentira, pero tenía como testigos a mi sobrina y a Cassie, quienes siempre corroboraban lo que decía. A todos los molestaba, aunque no tuviese razón. Me encontraban rápidamente una disculpa por cosas que ni siquiera habían pensado. Lo acusaba de andar con las mucamas y el pobre estaba tan enfermo que ni podía moverse. Creía que estaba interesado en él porque estaba enamorada. Cuando quería irme de casa para divertirme, le decía que iba a averiguar lo que hacían las mujeres con las que se acostaba. Somos ingeniosas desde que nacemos. Las mentiras y las lágrimas y las ruedas son características propias. Después de emplear la astucia de todas las maneras posibles, finalmente encontré al mejor de todo. El lecho era mi arma. Solo les permitía hacer todas las locuras que quería si antes pagaba. Todo tiene su precio en la vida. Para lograr lo que quería, lo satisfacía sexualmente y no tenía problemas en hacerles creer que yo también gozaba. Se los hubiese dicho a un sacerdote también. Les pagaba de la misma manera. Si me acariciaban, los acariciaba. Si me ofendían, los ofendía. Y mi conciencia está muy tranquila. Terminaban convenciéndose de que lo mejor era cumplir mis deseos. Si no, sus vidas se tornaban un infierno. Aunque se enojaran, no podían salirse con la suya. Algunas veces le decía, tienes que ser dulce y paciente, por algo pone siempre a Job como ejemplo. Si no sitúas en práctica lo que decís, nunca viviremos en paz. Uno de los dos tiene que ceder, y ya que el hombre es más maduro que la mujer, tú debes hacerlo. ¿Quieres solo para ti una parte de tu cuerpo? Muy bien, me escucha. No te preocupes. Nunca imaginé que te gustara tanto, todo mi cuerpo es para ti. Así eran nuestras peleas. Ahora voy a hablarles de mi cuarto marido. ¿Qué sigue? Leo un poquito más ya, pero no tengo mucho que hacer con Electro. ¿Dónde está? Mi cuarto marido. Mío no, de por ahí, no. Me gustó esa parte que el hombre es más maduro que la mujer. Sí, ¿no? Bueno, pues mal. ¿No le dice lo que dijo? Este... Es lo mismo que lo que está diciendo. Igual a la mujer me creo que es buenísima. Y que no tenés nada acá, porque vos lo dijiste. No, no, es que no tiene nada. No, no, no. Sigue. Bueno, entonces, el cuarto marido ese era un poco mujeriego. Tenía un amante, ¿no? En esa época yo era joven, recuerdo, inquieta, apasionada y muy alegre. Después de un vaso de vino bailaba el compás de la música y cantaba mejor que la alondra. Al nombre del vino me acuerdo de Venus, porque es tan cierto que el trigo produce el granizo como que el vino despierta el apetito sexual. Si emborrachan a una mujer, hacen lo que quieren con ella. Mi corazón se derrite y goza cuando recuerdo mi juventud, pero la edad acabó con mi belleza y con mi ánimo. La harina se terminó y ahora tengo que vender el salvado al mejor precio que puedo. Sin embargo, quiero seguir divirtiéndome. Me enfurecía cuando mi cuarto marido seducía a otras mujeres. Le construí una cruz con su propia madera. Empecé a coquetear con otros hombres, hasta que no puedo más de la rabia y los celos. Nadie, excepto el Señor, sabe de qué manera lo atormenté. Murió cuando regresé de Jerusalén. Está enterrado en el altar debajo del crucifijo. Su sepulcro no se puede comparar con el que Abel esculpió para Darío. Hubiera sido malgastar el dinero empleado en una lujosa sepultura. Ahora les voy a contar del asunto. Tenía fuego eterno ese hombre, y sin embargo fue el peor de todos, ya que mis costillas quedaron tan rotas que me dolerán toda la vida. Era muy alegre y fogoso en la cama, y apasionado, y hábil en el acto sexual mismo. Si volviese a vivir, dejaría que me siga rompiendo los huesos. Derrochaba amor, por eso lo hice tanto. Las mujeres somos muy caprichosas y lloramos por alcanzar lo que es difícil. Nos encanta lo prohibido y huimos del hostigamiento. Tenemos mucho cuidado en mostrar lo que tenemos, si no la gente cree que no somos buenas. Eso lo sabe cualquier mujer un poco inteligente. Me casé con él por amor, no por dinero. Cuando terminó el colegio, vivía en la casa de mi íntima amiga Eloísa, en el mismo pueblo que yo. Conocía mi vida y mis secretos mejor que el párroco. A ella se lo confesaba todo, tanto a ella como a mi sobrina sabían todo lo referente a mi marido. Una cuaresma, Yankee, el aprendiz, mi querida amiga y yo nos fuimos al campo. Mi esposo estaba en Londres y yo quería distraerme, ver gente y que la gente me viera. Mientras caminábamos, yo le decía a Yankee que, al quedar viuda, me casaría con él. Me gustaba ser previsora, en lo que se refería al matrimonio, al igual que en las demás cosas de la vida. Yankee creyó que me había fascinado. Mi madre me enseñó ese truco. Le dije que había soñado con él toda la noche y que durante el sueño trataba de matarme y las sábanas quedaron empapadas en sangre. Eso era una buena señal, ya que la sangre significa riqueza, así me lo enseñaron. Todo fue una gran mentira, pero yo seguía los consejos de mi madre. Cuando murió mi cuarto esposo, lloré y me mostré muy afligida, como debe ser toda esposa. Pero como ya tenía otro marido en vista, mis llantos y mi luto duraron poco. Uno de los que asistieron al entierro fue Yankee, el aprendiz. ¡Qué piernas dormidas tenía! Me enamoré perdidamente de él. Él tenía 20 años y yo había cumplido los 40. Sin embargo, todavía me seguía estremeciendo ante un hombre. Me faltaba un diente, pero no me sentaba mal. Era alegre, hermosa y rica, y según mis difuntos maridos, tenía el mejor juguete que existía. No hay duda de que Venus domina todos mis sentidos, y Marte me da la fuerza. La diosa del amor me dio el placer y la lujuria, el dios de la guerra, el vigor y la audacia. Nací al amparo de Tauro, la influencia de los astros aviva mi pasión. Nunca supe decirle que no a un hombre. Siempre quise satisfacer mi apetito, ya fuera con un rubio, un morocho, alto o bajo. Si me gustaba, no me importaba si era rico o pobre, noble o esclavo. No había transcurrido un mes y ya me había convertido en la esposa de aquel apuesto aprendiz llamado Yankee. Disfrutó de mis tierras y de mi dinero. Me iba a arrepentir rápido de aquello, ya que no me consentían nada, pero yo era muy terca. Solía ir a chumbear a los mis vecinos, lo que no le gustaba nada a Yankee. Tomaba la Sagrada Escritura y repetía un famoso proverbio que prohibía a la mujer que vagara de aquí para allá. tampoco se olvidaba de quien construye una casa sin buen tejado, monta un caballo ciego por el prado, o deja que su esposa, con ejército censurado, merece sin duda alguna ser ahorcado. Pero no me importaban sus proverbios o sus citas bíblicas, las cuales no lograban cambiar mi manera de ser. No tan a los hombres que echan en la cara los defectos de las mujeres. Por más que gritara y amenazara, yo no cedía. Les voy a contar la escena de la cachetada que casi me dejó sorda. Yankin adoraba un libro llamado Valerio y Teofrasto. Tenía otro que escribió San Jerónimo, cardenal italiano, rebatiendo las herejías de Jovinianos. Tenía también obras de Tertuliano y Sifo, de una tal heroísta, una abadesa que vivía cerca de París, y no faltaban los proverbios de Salomón y el arte de amar de Ovidio, los dos en un solo volumen. Día y noche se la pasaba leyendo esos libros, buscando ejemplos de mujeres de mala vida. Si las mujeres hubieran escrito tanto como los estudiantes, habrían archivado tanta maldad de los hombres que no alcanzarían todos los hijos de Adán para cambiarla. Los estudiantes son hijos de Mercurio, las mujeres lo son de Venus, y los dos están siempre en contradicción. Mercurio ama la sabiduría y el sentido común, Venus la orgía y el desenfreno. Según la astrología, debido a sus características tan diferentes, el júbilo de uno es más melancolía en el otro. Por esa razón, los estudiantes nunca engrandecen a las mujeres, y cuando son viejos y ya no sirven para el amor, se desquitan hablando mal de ellas diciendo que son infieles. Pero vamos al punto de partida, a cómo recibió un golpe por culpa de un libro. Yankin empezó leyendo un capítulo acerca de Eva, cuya perversidad destruyó la felicidad del género humano y cuya liberación costó hasta la última gota de sangre de Cristo. Un pasaje decía que la mujer era la perdición de la humanidad. Me leyó como Sansón perdió su pelo, su amada se lo cortó mientras dormía, y después se lo entregó a sus enemigos, quienes le sacaron los ojos. Continuó con la historia de Hércules y de Yanira, por la cual aquel forzudo e invencible campeón se tiró al fuego y murió. Mencionó los disgustos que Sócrates tuvo con sus mujeres y cómo Cantifa orinó sobre su cabeza. Y el pobre hombre solo hizo el siguiente comentario: todavía está tronando y ya empezó a llorar. Gozó con los engaños de Parsifae, reina de Creta, diciendo: no te voy a dar detalles porque me da vergüenza lo que hizo esta mujer. Cerré la mía leyendo la traición de Clitemnestra, que apuñaló a su esposa Agamenón ayudada por Egipto. Me contó cómo Aiarao perdió la vida en Tebas. Por una villa de oro, su esposa le confesó a los griegos el lugar donde su desdichado estaba escondido. Siguió con Lidia y Lucilia, responsables de la muerte de sus esposos, una por amor, la otra por odio. Lidia envenenó a su marido una noche, impulsada por el odio. Lucilia amaba tanto a su marido que, con el fin de que solo pensara en ella, le dio un afrodisíaco y el pobre murió al amanecer. Los maridos siempre padecen lo peor. Me habló también del Arminio, que le contaba a su amigo Arrio del Árbol de que colgaron a sus tres esposas en momentos de rabia. Y de época más actual me leía cómo algunas mujeres habían asesinado a sus maridos en su propia cama, y asimismo se entregaron a sus amantes mientras el cadáver seguía tendido en el suelo durante toda la noche, cómo algunas atravesaron con un clavo la cabeza de sus esposos mientras dormían y otras los envenenaron. Sabía más proverbios que gotas de agua tiene el mar. Es preferible convivir con un león que con una mujer, pero pensa enojarse, decía. Es mejor dormir fuera que en casa con una mujer violenta, porque como siempre lleva la contra, odia lo que el marido hace y viceversa. No terminaba más. Basta que una mujer se quite la ropa para que pierda todo su pudor. ¿Se pueden imaginar cómo estaba yo? Al ver que iba a seguir con ese libro toda la noche, de un tirón le arranqué tres páginas, al tiempo que le daba a él una trompada que casi se cae del cuello. Él se levantó del lecho como un loco y se tiró al suelo de un golpe. Creyó que me había matado y trató de huir. Pero justo recobré el conocimiento y le dije: ¿me quieres matar? Entonces se arrodilló y me dijo dulcemente: mi amor, jamás volveré a golpearte. Tú eres la que tiene que castigarme por lo que te hice. Perdóname, por favor. Lo golpeé otra vez en la mejilla para vengarme. Hicimos las paces. Me quedé de nuevo al mando de la casa y de la administración de todos los bienes, así como de su lengua y de sus puños. Siendo cesar, quemó el libro tanto como se lo exigió. Desde ese momento fui otra vez dueña absoluta de mis actos y dominé por completo. Me dijo: haz lo que tú quieras mientras vivas. Nunca más ni una leve sospecha o una simple pelea apagaron nuestra felicidad. Les aseguro que, de Dinamarca a la India, no van a encontrar una mujer tan complaciente y cariñosa con su esposo, ni un esposo más condescendiente y comprensivo que Yankee. Ahora, les voy a contar un poco de mi recuerdo de la... Bien. ¿Le gustó? Sí. Y no nos equivocamos, era la abuela. Ah, ya lo sospechaba. Sí. Era la mujer más... Era hermosa, porque era más le gustaba. Pero bueno, pero viste que te hizo, pero esa última que te hizo pegar fue para que después el marido sintiera culpa. Claro, pero por eso. Dejó de dominar otra vez. ¿Qué es lo que decía la vida? No, que no me cierre. No, te digo, mientras ella estaba casada, no le dio ninguno. El pensamiento. No podía estar sola. Claro, porque el pensamiento es uno pensamiento, ¿no? Machista que uno puede decir que es mujer, que es horrenda. Pero está bueno. Pero estaba, claro, porque ella vivía el duelo de una forma, claro, de una forma diferente, no es vivir un duelo que no tenía toda la vida yo, no. Claramente uno puede estar recordado por eso. Bueno, creo que de la vez de disfrutar el momento ahora, después de que lo sabes, también marcado este de cantaría, disfrutemos lo y ahora. La calle diría que era así, vamos a ver si pude el oído, pues ya. Ah, bueno. Y hay datos ahí sobre la parte de la astrología y demás. El autor Chau también tenía bastante conocimiento acerca de la astrología, por eso pone muchos de sus cuentos y todo lo referente a las cartas cartográficas del mapa, de las estrellas y demás, porque era también un hombre que sabía todo eso, entonces lo incluye ahí en sus obras, ¿está? Para esa época la astrología era considerada una ciencia, ¿está? Y él era un estudioso de de vos no me quiero citar, sino el la profesora. Yo me salió con el celular, ¿te imaginas? ¿Cuál es el HD? Bueno, tampoco tan alto. Y termina en 100, de 0 a 130, creo que es bajo, no sé, 149. Ah, no, bueno, bueno, pero... Traducción, traducción, Porque no es un juego de los hijos de la iglesia, ¿no? Para unirla, dice que entregamos sin colaborar en autoestima. Es el último. Dice que era de la droga, ese. Sí, es el último. No, no, no, por eso. Yo no tengo otra, ¿no? Dice que hay más. Hay uno que dice al principio que no lo ve. No, pero la copia es la no lo hago. ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? ¿Tú María? Gracias.

Yo te lo digo, ¿verdad? No, me das el... No, cual...